Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en realidad alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Y bienvenidos a su programa Realidad Alternativa. Este es un programa que aborda los temas relacionados con lo místico, el misterio y lo paranormal. Solo lo escuchas aquí en Radio Miraflores 1250M y vía internet por www.radiomiraflores.net. También nos encuentras por Facebook en Realidad Alternativa Radio. Bajo la producción general de Ivonne de la Jara Producciones, productor Pedro Noguchi, operador Cristian Berrocal y en la conducción quien les habla Carmen Briceño. Tengan todos muy pero muy buenos días. Muy bien, el tema que escogimos el día de hoy luego de haber pasado unas super fiestas y recibir el 2012 es un tema bastante controversial. Lo titulamos los pactos satánicos. Es un tema controversial, pero decidimos discutirlos esta noche debido a casos que hemos tenido con personas muy jóvenes que se iniciaron en este culto, muchas veces por desconocimiento. Y estamos convencidos que la información que aquí vamos a tratar hoy es muy, pero muy importante para poder advertir a nuestros hijos y a todas las personas en general y poder detectar a tiempo lo que podría convertirse en un verdadero caos. Muy bien, y a continuación vamos a presentar un testimonio revelador de una persona que experimentó, lo que fue pertenecer a una de estas sectas. Me inicié como muchos otros jóvenes, ingenuamente, entrando al hipismo. El hipismo es mi primer encuentro. Me interesó muchísimo fue la estética musical, ¿no? Y yo soy músico. Me fueron proporcionando información de su ideología, donde entra la hechicería, la brujería y finalmente la magia negra. Yo participo de lo que se llaman las misas negras, no de los, más bien de los rituales, que es una diferencia. La misa negra viene a ser una parodia violentista, oscura, de lo que es la misa católica tradicional, y utilizan las pautas y símbolos del catolicismo, que es los rituales, que es la misa a Satanás, y sobre todo termina con un aquelarre y termina una orgía con presencia de entidades oscuras. Cuando yo investigo los libros de magia del hipismo, lo que me encontré es que obviamente lo que era la ruta, y lo encontramos en la última oración del libro de la Biblia satánica de Anton LaVey, comienza con una línea muy constructivista y termina diciendo: yo quiero que el mundo se transforme en una cama de putas. Y de ahí para atrás es una serie de condenaciones y maldiciones al mundo y al hombre. Entonces yo me quedé totalmente sorprendido, porque finalmente comprendí que los sacrificios animales, qué finalidad tenían, de carácter vudú. Y luego ya me enteré que había, sí, gente que hacían dos cosas: o sacrificios humanos, o algo que era realmente estremecedor, y gracias a Dios no lo vi, pero sé que sí había pruebas de ello, que se hizo, eran los ritos. A diferencia de las misas negras, agarran niños que no estén bautizados, y esos niños son ahogados en un pozo. Esa agua se transforma en agua bendita para ellos. Y los que han podido sobrevivir en estos pozos negros, como ellos lo llaman, terminan finalmente en un homicidio. Cuando se viene hacia mí estas experiencias, yo lo primero que es horrorizado es cortar del todo, ¿no? Y tratar de salir, que me duró muchos años en ese intento. Cuando quise retirarme, se me fue muy difícil. comenzó a haber una serie de manifestaciones muy oscuras, muy inquietantes, hasta el punto, créase o no, tuve una visión, una presencia metafísica real de la propia entidad del mal, Satanás. En mi caso fue, llegué a la casa como si nada habría pasado y de pronto todo se oscurece, todo se llena de un olor totalmente, una podredumbre inexplicable, ni un muladar se podría asociar a eso, y de un malestar que terminé yo en el suelo, perdiendo todas las fuerzas, más no la conciencia. Ahí se oscurece la casa, veo desde la oscuridad toda esta presencia, que es una presencia realmente impresionante, ¿no? Me tortura de carácter psicológico con personas queridas, personas que yo podía lograr amar. Estas personas queridas, ¿no?, ya muertas, se acercan a mí para convocarme. Yo las rechazo muy débilmente y esta aparición desaparece después de tratar de orar, balbuceando prácticamente. Cuando quise retirarme, se me fue muy difícil. Sabían muy bien ellos, con una exactitud clarísima, cómo se llamaba mi hermana, cuáles eran sus horarios, dónde estudiaba y sabía en qué momento yo no estaba protegiéndola. Porque yo inclusive llegué, como se llega en este medio, a una depresión cada vez mayor hasta el suicidio, ¿no? Es un suicidio inducido, no por esquizofrenia, ni paranoia, ni neurosis, nada por esto, sino es por estas atmósferas oscuras, ¿no? Estaba totalmente derruido, destruido, estaba convencido que estaba a punto de perder la razón, cuando escucho una voz poderosa, limpia, diáfana. Era una voz femenina que me retumba no solamente la cabeza desde dentro, sino el pecho. Tuve que sujetarme para no caer al suelo. Y una frase que para mí fue la salvación, que es: la vida es un volver a intentar. Muy bien, para las personas que están recién sintonizando, están en el programa Realidad Alternativa. Para las personas que quieran hacer sus preguntas a nuestro invitado de hoy, pueden hacerla a través del chat de la radio www.radiomiraflores.net o también en el Facebook de Realidad Alternativa Radio. El testimonio que acabamos de escuchar pertenece al señor Raúl Álvarez. Él... le estamos bastante agradecidos por haber aceptado esta noche la invitación para poder compartir sus experiencias y responder algunas preguntas. Bienvenidos, Raúl, al programa. Gracias, Carmencita. Muy buenas noches. Gracias a Pedro y a todo el equipo, realmente, y estoy a su servicio para poder contribuir. La primera pregunta que tenemos por acá es: ¿qué es el satanismo? Lo peligroso del satanismo es justamente que sus características están presentes donde las personas, aún viviendo su vida cotidiana, no se dan cuenta que lo están ejerciendo. Y allí está el gran peligro al momento de dejar que el centro existencial sea la divinidad de Dios. Y en ese momento, al dejar de ser el centro, la divinidad de Dios, se pierde el control uno de su destino. Todo es posible al libre albedrío de la estupidez humana. De la persona, ¿no? Uh-huh. Bien, y Raúl, ¿cuáles son los fundamentos que me comentabas cuando te entrevistamos? Okay. La Iglesia Satánica, desde su fundación con Antón Sandor Lavey, digamos, es el primer Papa Negro. De allí hay una preocupación muy personal, porque realmente se han multiplicado las iglesias negras, las iglesias papales negras, estos encuentros, centros diabólicos, que se encuentran en ciudades tan importantes como una en Japón, la otra está en Francia, la siguiente en Inglaterra y la última en Los Ángeles, California. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos? Uno, el relativismo. ¿Qué sociedad actual no vive su conducta a través de un relativismo, sea ético o moral? Otra característica o fundamento del satanismo es el racionalismo. El racionalismo es una actitud donde se desmerece las demás inteligencias del ser humano. El ser humano está compuesto por diversas inteligencias, diversos planos, inteligencia sensorial, motriz, instintiva, etcétera. El racionalismo justifica el mal. Otro fundamento es el orgullo. La violencia como principio es el cuarto. El quinto fundamento es la predominancia del plano terrenal. Esto de que es muy común en los jóvenes, y creo que es una de las respuestas de esta depresión juvenil, de esta ancianidad juvenil. ¿Qué es lo que ellos sienten, que experimentan? Es justamente que aquí se inicia y aquí se acaba todo. Y este es un error y un principio del satanismo. Uh-huh. Otro es un pecado tan venial que creo que los mismos sacerdotes se lo perdonan entre ellos, que es el egoísmo. El egoísmo es un pecado fundamental. El egoísmo es obviamente una pérdida de lograr sus propios objetivos, que son de carácter humanistas, de carácter bajo el ejercicio de un Jesucristo histórico que nos deja un patrón de conducta, y que el hombre lo mezquina, ¿no?, lo reduce simplemente a sus caprichos. El séptimo fundamento que se sostiene en la iglesia satánica es la animalidad. El octavo, la instantaneidad, este deseo de aquí y ahora. El noveno es el materialismo, mal de nuestro siglo pasado, mal de nuestro siglo obviamente naciente. Finalmente hay los temas más delicados y controversiales, que pueden ser: uno es el evolucionismo darwiniano, puesto que Darwin, quieras o no, se sabe muy bien, fue obviamente un participante activo del satanismo. El otro es la destrucción de tu enemigo, política que se basa en las diversas transnacionales, corporaciones, que llega a convertirse en un tratado de marketing, ¿no? Y se adoctrina a los profesionales, entre comillas, perdiendo su calidad humana, ¿no?, en estos puntos. El otro es sé tu propio redentor, ¿no? Esto ya implica el rechazo total de cualquier ejemplo celeste cristiano, y la arrogancia, ¿no?, la arrogancia de Nietzsche, ¿no?, de ser uno su propio Dios, cosa que obviamente colinda con la locura. Finalmente, el treceavo fundamento del satanismo, entre muchos otros, pero estos 13 son los pilares que sostienen toda esta estructura desorganizada e inorgánica, es que ellos dicen que uno tiene la propiedad de hacer tu destino. Y aquí sería interesante conversar en un momento qué cosa es destino y qué cosa es camino, ¿no? Destino es lo que da Dios, camino es lo que hace el hombre. Esos son los 13 principios fundamentales del satanismo, con los cuales son muy asequibles al hombre y a cualquier tipo de edad, condición y cultura. Claro, también cabe destacar que el destino es de acuerdo a las actitudes y la forma que lleves tu vida, y de las decisiones que tome vas a un fin determinado, un objetivo determinado, pero estamos hablando ya realmente del destino dentro de lo que es el satanismo, que buscan, por lo que tú estabas diciendo, el trabajar mucho, trabajan mucho el ego, ¿no? La parte del egoísmo, el ego, ¿no? Le dan mucha importancia. Ahora, Raúl, ¿qué personajes de la historia se dice que han pertenecido a una secta satánica o han pertenecido a un culto satánico? Bueno, mira, Carmencita, realmente más que llegar a especulaciones, no hay nada que simplemente los mismos textos de esta orden, secta o religión, como quiera llamársele, tienen ya como íconos, ¿no? Que son los siguientes: Rasputín, Max Reinhardt, el expresionista, el famoso Fritz Lang, ¿no? Director de Metrópolis, cuya película, si se indaga bien, está llena de simbología siniestra y oscura. Un pilar fundamental del satanismo es la filosofía de Friedrich Nietzsche, que justamente aquí hay algo que indicar, que Nietzsche tiene una afinidad muy cercana con Karl Marx y nada menos que Sigmund Freud. Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer, Howard Hughes, justamente, curiosamente, una película hace poco realizada por Martin Scorsese, las grandes actrices, o en todo caso las grandes divas como Marilyn Monroe, Jane Mansfield, el creador el escritor de Conan, Robert Howard, H.G. Wells, el escritor de La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, Harry Houdini, Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, R.H. Giger, el creador del monstruo de la película Alien, Luis Royo, el español, y en la música popular, Jimmy Page, Keith Richards, Bob Dylan, Jim Morrison, Ozzy Osbourne, Jeff Lynne y Madonna, y finalmente toma la posta actualmente Lady Gaga o Stephanie Joan Angélica Germanetta, ¿no? Como es su nombre original. Con respecto a la música, algún tipo de música que tiene esa tendencia a inducir sobre todo a los jóvenes a que escuchen y mandar mensajes subliminales a través de ella, por ejemplo. Música de historia, ¿no? Mira, Carmencita, aquí tocas un punto bien importante, porque hay una leyenda urbana, un mito urbano, que determinada música es satánica y determinada música no. Mentira. Lo que ocurre es lo siguiente, y ahí está el peligro. El satanismo no es una invención de Antón, ¿no? Del primer Papa Negro, sino es desde el inicio del cristianismo hasta antes del cristianismo. Entonces, existe satanismo dentro de la música pop, dentro de la música rock, dentro de la música culta. Y voy a mencionar un autor que puede causar cierta polémica. Por ejemplo, Paganini. Paganini se sabe muy bien, y los músicos, yo soy músico, y aquellos que hemos estudiado su biografía, se sabe muy bien todo el acercamiento ocultista satánico que tuvo Paganini, y es más su presencia y su figura, ¿no? Entonces, tenemos la música, en general, todo arte que promueva violencia, todo arte que promueva confusión, rebeldía, hostilidad, caos, desorden, confusión, eso es señal inmediata para padres, hijos, etcétera, de que ahí hay presencia satánica. Muy bien, Raúl. ¿Sabías que al célebre violinista del siglo XIX, Niccolò Paganini, se le atribuyó un pacto con el diablo para consagrarse como el mejor de todos los tiempos? A tal punto llegó la fama del músico que la iglesia prohibió que sus restos fueran enterrados en un camposanto. Raúl, dentro de la experiencia que tú tuviste cuando perteneciste o de alguna forma participaste en esta época de tu juventud, como nos relatabas en tu historia, en una secta satánica, de lo que pudiste rescatar de allí, de cómo son los métodos para reclutar adeptos. Es estupenda la definición que haces, porque esto es una militarización espiritual. Porque realmente, ¿qué cosa quiere el satanismo? Lo que quiere es realmente lo que llaman, es más, bíblicamente le llaman legión. Lo que quieren es la multiplicación virulenta, ¿no? Hacia, obviamente, todos los dominios del conocimiento humano. Entonces, en mi caso, como todo joven en su momento, que lo fui, el joven, lamentablemente, que comienza a vivir, es un amante y un ser frágil a la muerte actuante. entonces es muy impresionable, ¿no? La falta de cultura, la falta de experiencia de vida lleva obviamente a quedar deslumbrado frente a estos, por ejemplo, iconos, como no se le llama correctamente, de la cultura que hemos mencionado, y entre otros, y que nos vamos emulando, ¿no? Su comportamiento, su conducta, su idiosincrasia. De esa manera uno ingresa, yo ingresé durante con el hipismo, como seguramente en este momento estarán ingresando muchos jóvenes mediante el heavy metal, muchos jóvenes que le llaman emos, muchos jóvenes mediante la música clásica de autores cuestionables, como vuelvo a repetir, ¿no? Esa es mi forma de ingresar de una manera ingenua hacia la pérdida casi ya absoluta de lo que se busca, que es la propiedad de tu alma. También hemos visto que en internet también es una forma de jalar o de captar jóvenes, sobre todo, y también los juegos, los videojuegos, que tú me comentabas en la entrevista, que también habían, en esa época, también en cassette habían juegos y habían videos donde estimulaban para que los jóvenes se acercaran a este tipo de organización, de cultos, ¿no? Exacto. Como comentaba al inicio, ¿no? Aquí es captar, en mi época era captar a jóvenes, digamos, dentro de adolescentes entre una edad de 13 años, 15, 16, 17. Actualmente el peligro, esta programación de la conducta, ¿no? Se va haciendo de los niños, y lo podemos ver y percibir en las cabinas de internet, con niños que no son mayor que edad de mi hija, que tiene 11 años, niñitos de 5, 6, 7, 8 años, combatiendo mediante los juegos, los PlayStation, los Wii, ¿no? etcétera, y con un vocabulario totalmente violentista, totalmente, no solamente vulgar en el sentido del significado de la palabra, sino vulgar en el sentido del carácter espiritual con que se maneja. Juegos del diablo, el satán, etcétera. Uh-huh. Es más, hay un autor en Japón que es una leyenda en animación, que se ha puesto en protesta diciendo que él sospecha que de forma corporativa estos juegos tienen una finalidad de ese carácter. Así es. Y Raúl, aparte de los niños, de los jóvenes, ¿quiénes más están propensos a ser convencidos de pertenecer a estos grupos? Realmente el satanismo, lo peligroso del satanismo no es en sí la presencia diabólica, no es en sí la magia negra, la magia es la religión del demonio, sino más bien lo contrario, es el alejamiento de uno mismo con su Dios, uno mismo con su eje, con su balance interno espiritual. Es aquí donde uno comienza a crear un desequilibrio que termina, obviamente, dentro de lo que se llama teoría del caos, ¿no? Termina perdiendo el control como un adicto. Comienza con un cigarrillo, pues, ¿no?, de marihuana, y termina posteriormente, conforme su adicción, su dependencia o fragilidad, en drogas mucho más duras. Estas drogas espirituales que nos alejan del Señor son justamente la presencia de Satanás. Es decir, el hombre pierde predominancia de su propio dominio espiritual y su naturaleza hacia evolucionar de carácter celestial, de carácter sea vertical, ascendente, evolutivo o horizontal, de carácter humanístico. Y comienza a darle chance a que ingrese otro tipo de energía que se va apropiando de la persona, cualquiera sea su edad, vuelvo a repetir, condición e ideología. Bueno, yo quiero aclarar algo, porque en el chat de la radio están posteando y están haciendo varias preguntas que en el siguiente bloque vamos a responder. Y pues Luis Héctor nos dice que Raúl está hablando como cristiano. Cabe destacar que Raúl en alguna época de su vida estuvo dentro de este grupo, el cual él fue investigando, fue leyendo, fue realmente hizo una investigación profunda acerca de estas sectas, acerca de lo que es el satanismo. Y él simplemente hoy nos está compartiendo sus experiencias, y lo cual él llegó a salir de esta, de estos grupos. Él llegó a salir. Entonces, ahora está, es una persona que está aferrado a la fe cristiana. Por eso es que quizás en algunas opiniones que él haga va a nombrar mucho la parte cristiana. Entonces, para Luis Héctor, no es que él esté educando a las personas en base a su experiencia, sino está dando una información. Porque este programa lo que estamos tratando es dar una información de lo que estamos viviendo actualmente. No solamente acá en Perú, sino en Venezuela, en Chile, en Europa, en América, a nivel mundial, sobre todo nuestros jóvenes. Entonces, la idea de hacer este programa, que la decisión no fue fácil de hacer este programa, de cómo lo íbamos a enfocar, fue por la preocupación de tantas cosas que están pasando con nuestros jóvenes, sobre todo. Por nosotros como adultos tenemos el poder de discernimiento, que nosotros podemos decidir hacia qué lado agarrar, pero nuestros hijos no, porque nuestros hijos nosotros tenemos que orientarlos. Bien, vamos ahora a un corte y al regreso no se pierdan la siguiente parte porque no se lo espera. Carmen Briceño, terapeuta holística y vidente. Lectura del tarot y del aura. Reiki, baños de florecimiento, diagnóstico de casos paranormales, talleres de orientación psíquica. Consultas a los teléfonos 986-911-295 y el 310-9997. Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en realidad alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Nela López, la brujita blanca de Huancabamba, especialista en baños de florecimiento, levantamiento de negocios, sanación a enfermos, curación de daños y lectura del tarot. Trabaja con las 7 hierbas vírgenes de Huancabamba. Teléfonos 995-652-637 y 470-1118. Radio Miraflores 1250 te invita a ser parte de su programación las 24 horas. Infórmate al 444-0090, 444-0966. Somos más que una radio informativa. Somos Radio Miraflores 1250 de la amplitud modulada. Radio Miraflores 1250 de la AM les presenta una variada programación, iniciando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, acompañándolos día a día con la mejor programación de toda Lima. Radio Miraflores 1250, acompáñanos. Ivonne de la Jara, vidente internacional, te saluda para comunicarte que ahora estamos a partir de 1-2 de la mañana, de martes a sábado, donde tú puedes hacer tus consultas con grandes profesionales de las ciencias ocultas. Ya con 7 años ininterrumpidamente en el programa Misterios del Tercer Milenio, en Radio Miraflores 1250M. ¿Sabías que? Se dice que el satanismo se ha adaptado a la modernidad y una muestra es que pueden encontrarse varias páginas web en donde por el pago de una membresía con tarjeta de crédito, el suscriptor estaría realizando un pacto online que concedería sus deseos a cambio de entregar su alma. Bien, estás en sintonía de Realidad Alternativa. Recuerda que puedes realizar tus preguntas a través del chat de la radio. Bien, nuestro equipo de investigación contactó a una persona que asegura ser el único brujo que ha tenido pacto con el diablo y ofrece además una serie de servicios a una numerosa clientela. El siguiente testimonio pertenece a Don Lino. Yo soy pactado desde el día que nací y tengo un don muy grande. Mi padre, ¿quién es? Es el dios más poderoso, que es el diablo, de lo cual yo me transmito con él. Ingreso, como se dice en la ciencia oculta, más poderosa para poder levantar y ver qué es lo que está pasando con esas personas y poder ayudarlos. Acá la gente siempre que viene, más que solicita son amarres. Los amarres pactados, más poderosos que hay, y también lo que es las curaciones para las personas que vienen y me dicen, yo les siempre les pregunto, ¿a ustedes les han hecho su trabajo? ¿A ustedes han hecho ver? No, maestro. Entonces, yo te voy a hacer ver lo que está pasando, lo que sucede. Y las personas que vienen acá, no solamente viene un provinciano o uno que viene de tanto lejos, no, acá vienen profesionales, acá vienen fiscales, vienen coroneles, vienen generales, vienen de toda clase. Acá se atiende a todo el mundo. Todas personas fuera de Perú también, que tengo bastantes clientes en Italia, Francia, en todos sitios. Porque siempre le digo, cuando uno ayuda y les ayuda con mucha fe, es para que ustedes vean el poder del diablo. Pero si tú le quedas mal a él, es la responsabilidad de él, no de nosotros. Si tú vienes por un amarre, solamente vienes a unir a una pareja y no se aleje. Pero si hay terceras, cuartas personas que están, que se meten en una relación, entonces hay que sacarlas del camino. ¿Alejar qué es? Es como se dice, no, hacer un trabajo especialmente, el nombre de la persona, para que se aleje, no esté ahí y se cubre con una manta. Porque también hay personas que ingresan, se meten en la relación de 25, 30 años y lo separan en un minuto. Y ese minuto, para esa persona se le acabó el mundo y no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Recurre a muchas personas que dicen ser pactados y van a los curanderos, van a los chamanes, van a los espiritistas, a los santeros. Entonces cuando van allá encuentran la única solución, venir acá. Si tú te burlas de esto, yo no tengo por qué decirte nada, y cuando yo invoco es para jalar a mi Dios, para que abra las siete puertas y que Él escuche la petición de la persona. Acá hay gente que viene por pacto, gente que viene y dice, maestro, quiero tener un pacto, quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener bienestar, quiero ser feliz en mi vida, pero no me comprometo con tu Dios. Hay gente que dice, yo te entrego el alma de mi padre, te entrego el alma de mi madre por yo tener todo. Es que no es eso, porque la persona que viene acá y quiere un poder y tener algo en la vida es la persona solamente, es ella. Su alma es de ella, no de las personas que él quiere poner. Y eso es una falta de respeto para mi Dios, porque esa persona busca algo, no los otros. Pero si en cambio vienen acá y dicen, yo quiero un trabajo, te puede costar hasta 30.000, hasta 50.000 euros. Y muchas personas acá vienen de la farándula, vienen acá, piden muchos trabajos, piden trabajos fuertes, que no se le puede decir, no podemos revelar los nombres de las personas, como se dice, es algo muy sagrado para nosotros. La persona se pincha el dedo, pone su nombre y va y busca. Si la persona hizo algo y tuvo algo en la vida y quiere romperlo, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya se comprometió a algo. Y cuando una persona se compromete antes de hacer un trabajo, siempre se le dice, pero si esa persona quiere romperlo, mi Dios se lo lleva. ¿Por qué? Porque está burlándose de él. Él solamente lo único que ha querido es divertirse, gozarse y después dejarlo. Pensará que esto de aquí solamente queda en algo que se dice, vas a un sitio, tengo el pacto, hoy día tengo el dinero totalmente, voy a hacer lo que yo quiero en esta vida y ya me olvidé. Pero esa persona lo busca, va a mi Dios, lo molesta, está ahí siempre presente, lo ve y lo sigue donde va hasta que se lo lleva. Hay mucha gente que me dice, maestro, ¿Por qué su Dios me sigue? ¿Por qué yo lo veo donde voy? Porque hay personas que a veces no cumplen con la mesa, y la mesa para nosotros es algo muy sagrado. La mesa es algo que se forma totalmente un fuego, como el pentagrama del diablo, para jalar a nuestro Dios y pedirle todos los trabajos que se ha propuesto, y todo lo que está en la mesa tiene que cumplirse. Vienen a veces estas familiares mismos, te tienen discusiones por terrenos o por dinero o por bienes, vienen y quieren hacer trabajos fuertes, esos trabajos fuertes que son echarle la maldad, la cochinada, para que le vaya mal en el trabajo, en salud, en dinero, en todo. Pero también ellos saben que están haciendo un trabajo que puede ser al revés, que si ellos no cumplen las normas que uno hace y la mesa que uno pone, también se lo puede llevar. Es así. Bien, ahora vamos a responder, Raúl, algunas preguntas del público. Por ejemplo, nos preguntan acá, ¿el nazismo es considerado una forma de satanismo? El nazismo fue un régimen de esterilización de la ideología satánica. Por lo tanto, por eso mencioné y está reconocido a Adolf Hitler como, obviamente, un satanista que está venerado por estas corrientes negras, ¿no? Bien. Otra pregunta que las personas que están en el chat en este momento dice, ¿satanismo o luciferismo? Uh-huh. El satanismo, en la música hay una técnica que se llama variaciones. Es decir, tomamos un motivo y este nos proporciona la posibilidad de, aumentando o disminuyendo elementos, ir simplemente sacando un segundo o tercer elemento. El satanismo, luciferismo, magia negra, vudú, como quiera llamársele, es uno solo. Es uno solo. Y quiero aquí contestar al amigo, que obviamente yo sé que con muy buena fe, ¿no? Cree que la postura es católico, evangélica. No, aquí la situación es muy clara. Yo no estoy hablando ni en nombre del catolicismo, ni en nombre del evangelismo. Esto puede ser visto desde el yoga, budismo, etcétera. Lo que estamos hablando aquí es algo muy puntual. Es una presencia oscura. La antítesis de la vida es la muerte. Eros es vida, Tánatos es muerte. Entonces, esa energía de Tánatos, si tú lo quieres llamar así, mi querido amigo, obviamente es la que va a tomar control de tu vida. Si tú no tienes la potestad, la energía, el vigor de poder plasmar con un buen perfil espiritual, un camino constructivista. Ahora bien, acá hay una pregunta también bastante interesante. Gracias, Carmencita. Justo que sobre la cinematografía, ¿creen que lo hollywoodense, esto es muy hollywoodense, muy a lo Crepúsculo y todas estas películas? Todo esto, el cine no caricaturiza el satanismo. El cine lo copia. Tenemos actualmente, sospechosamente, películas donde sabemos que el vampirismo, que es un demonio, que el mismo Anton LaVey lo menciona, y es más, ellos mismos, los mismos satanistas se cuidan entre ellos, ¿no? Y tenemos una proliferación de películas de carácter como Harry Potter, películas de hechicería para niños, muy lindas, ¿no? Películas como Crepúsculo, etcétera. Y yo soy cineasta, por lo tanto, y comunicador, por lo tanto, yo analizo las películas y las simbologías de estas. Estas tienen, obviamente, un carácter tanático, que están edulcoradas, maquilladas, adornadas, muy soft, muy light, muy bonitas, muy pretty, muy cool. Pero es Satán. Acuérdate que la palabra fascinación viene de fashion. Fashion es hechicería, dominio a través de la belleza. Entonces estamos hablando nosotros de no cristianismo, evangelismo, etcétera, budismo, no. Estamos hablando aquí simplemente de la antítesis de lo que es la vida. Y simplemente la oportunidad que tú tienes, la potestad que tiene el ser humano de elegir vivir espiritualmente o elegir morir espiritualmente, ¿no? Así es. Bien, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que pueden realizar, vamos a dar dos llamadas, dos preguntas bien, bien interesantes, las cuales pueden formular a través de los teléfonos 444-0090 y 444-0966. Repito, 444-0090 y 444-0966. Así que la línea está abierta para las personas que tengan una pregunta de verdad interesante para aprovechar esta oportunidad y que Raúl no las responda. A ver, acá hay una pregunta de Jorge Luis. Dice así, tengo una pregunta. Así como veo diversas iglesias cristianas, ¿hay diversos tipos de satanismos o solo hay uno solo? ¿Cuál sería los más, cuáles serían las diferencias, creo yo que trató de decir acá, la diferencia entre uno y otro? Filosóficamente, hay dos tipos de trabajo en estas dos líneas, pro vida, pro muerte. Ya no voy a tocar el tema de Jesús para que no se confunda, ¿no?, con evangelismo o en todo caso catolicismo. Las iglesias providas, ¿no?, tienen un, si son realmente constructivistas, tienen la tendencia a lo que es la ley universal de la multiplicación. El mal, el tánatos, divide. Acuérdense ustedes de la frase de Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, nosotros tenemos que tener muy pendiente aquí, realmente, que al igual como la iglesia, si la iglesia se multiplica y esta es de carácter positivo, perfecto. Pero si la iglesia se diversifica para caerse sobre sí misma, contradecirse o guerrearse entre contra sí misma, eso sí es una presencia realmente equívoca y mala. Ahora bien, dentro del sí, tiene razón el amigo, el satanismo se diversifica. Pero esta pluralización del satanismo lo que lleva es simplemente para la confusión, porque eso es lo que quiere el demonio, es confundir. El demonio tiene tres cosas fundamentales. El principio del caos, que es ulterior a la presencia y nacimiento del hombre. El desorden, que significa que durante un sistema hay el caos, ¿no? La violencia. Hay presencia demoníaca. Y la confusión. ¿Qué es confusión? Es un vocablo compuesto. Confundir. Unir dos cosas en una sola. Esos son tres elementos del satanismo que obviamente juega para confundir a la gente. El señor Don Lino, por ejemplo, aquí nos está mintiendo. Y yo lo reto porque aquí sucede lo siguiente. Él dice que hay que hacer estos pactos satánicos con sangre y cortarse las venas y velas. Mentira, amigos. Acá la cosa es muy sencilla. El mismo fundador, el primer papa negro, Antón Sandor Rabey, y sus siguientes papas negros, todos dicen lo mismo y el más, cito, el libro Necronomicron, el libro negro. ¿Qué cosa dice? Que todo esto de las pactos con sangre es pura, eso sí, más bien es hollywoodense. Más bien es muy fácil el ingreso de las, porque estamos hablando de energías, es muy fácil el ingreso de energías negativas, oscuras, densas, negras, desbalanceadas, a obviamente a las que construyen y balancean el poder, ¿no?, de interno y externo del ser humano. Muy bien, tenemos nuestra primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Se fue la llamada. A ver, me avisa rapidito cuando tengamos otra llamada. Pueden realizar sus llamadas al 444-0090 y al 444-0966. Bien, Raúl. La siguiente pregunta que nos hacen acá dice así. ¿Es cierto que para los satanistas no existe la reencarnación? Bueno, la reencarnación es un tema bastante delicado en el plano astral, estoy hablando, en el plano no religioso, en el plano universal. La reencarnación, las religiones son sistemas convencionales y de simbología y estructuralismo para poder establecer un patrón, un puente de comunicación hacia su Dios. Por ejemplo, si un cristiano muere, va a ver como presencia a Jesús. Si un budista muere, va a ver a Buda, obviamente. Y eso ya se ha visto y se ha hecho estos seguimientos. Ahora bien, el asunto aquí perdón, me había perdido un poco. Sí, estábamos hablando de el satanismo. Los satanistas no creen en la reencarnación, si existe. Sí, perdón. Sí. No, aquí lo que ocurre es lo siguiente: la reencarnación hasta este momento, y por lo menos en el plano astral, están las manifestaciones que se consiguen, las manifestaciones que se nos comunican, es que la reencarnación es memoria genética. La genética está demostrando que la memoria tiene internamente una capacidad, como bien decía, ¿no? Por ejemplo, Piaget, ¿no? Una estructura milenaria en cuanto a memoria. Ahora bien, sea el budismo, ¿no? Que cree en la reencarnación, el alma es unipersonal. El alma, tú vas a dar y tú eres la fuente. ¿Cuál es el sentido de la reencarnación? Es el hecho que todo lo que yo consume en este momento, todo lo que yo haga, yo piense, yo actúe, estoy creando una base de datos interna, espiritual, que la va a heredar ¿quién? Mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, etcétera. Esa es la verdadera herencia. Esa es la cadencia de la vida. De dar, obviamente, al otro una herencia no de carácter material, porque nada se lleva, como bien se dice, pero sí de carácter, obviamente, espiritual, psicológico, social, etcétera. Bien. Otra pregunta. Por acá nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el satanismo y el cristianismo? Bueno, es la tesis y la antítesis. Como vuelvo a repetir, es como comparar la luz y la sombra, el Eros y Tánatos, la destrucción y la construcción, el balance y el desbalance, la antimateria y la materia, ¿no? Es decir, todo nuestro universo es dual, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esta dualidad crea dualistas, ¿no? Entonces, el maestro y padre de la lengua inglesa, William Shakespeare, cuando menciona ser o no ser, ¿qué es lo que está diciendo realmente aquí? Que el ser humano tiene una capacidad de poder ser alguien o no serlo, pero actuarlo. El vocablo ser humano es un vocablo compuesto, ¿no? Y un vocablo compuesto significa que una persona puede ser, pero no humano. Como por ejemplo Hitler sí existió, mató, asesinó, fue un ser, peor que un animal, que es un ser también, pero no se humanizó. Humanizarse es tener los valores, obviamente, de construcción, de sobrevivencia de la propia especie, ¿no? De esta construcción universal que estamos haciendo nosotros, como una pregunta que hizo una amiga, que es sobre el satanismo, perdón, era sobre satanismo y ufología. La ufología, obviamente estamos hablando ya de hermanos estelares, etcétera. Y hay obviamente, como en el todo universo dual, hermanos estelares constructivistas y negativistas. Bien, y un poco hablando de ti, Raúl, quisiéramos saber cómo afectó tu vida haber ingresado a este grupo cuando tenías escasamente 17 años de edad. Fíjate, Carmencita, realmente gracias por la pregunta, porque creo que va a crear una mimesis, una identificación con este humilde servidor, porque el hecho es el siguiente. Yo creo, y te digo, por ejemplo, esto no lo diría ni un católico, esto no lo diría ni un evangélico, ¿no? Yo creo que es necesario leer los fundamentos del satanismo para saber cuán fácil es caer en, este universo, microuniverso, necrouniverso, que articula de forma tanática la conducta humana. Más bien, es como un criminalista. ¿Qué cosa hace el criminalista? Tiene que ingresar a la mente del criminal, a saber cómo piensa el enemigo. Es la única forma de derrotarlo, es la única forma de anticiparse, la única forma de poder estar a la defensa y estar defendido también. De lo contrario, se queda en la ingenuidad y se peca de algo que estamos viendo muy común, que es el racionalismo. El racionalismo lo justifica todo. Todo es justificable a través de la filosofía, a través de la ciencia y mil más. Pero, obviamente, aquí no se trata de justificación, se trata de hallar la verdad. Bien, y al momento de tú retirarte, porque tengo entendido de que tuviste un episodio muy fuerte para ti, ¿podrías relatarnos cómo fue que lograste salir de este grupo? Bueno, cuando uno ingresa como cineasta, yo te podría citar a nuestros amigos oyentes una película que demuestra muy bien, que es la última película del señor Stanley Kubrick, ¿no? Que es Los ojos bien cerrados, un excelente título porque son los ojos de la conciencia bien cerrados, donde obviamente uno ingresa de una forma muy ingenua, casi casualista, y termina envuelto en una organización que es, no tiene fronteras, porque la maldad, el orgullo, la violencia, el egoísmo, la animalidad, la instantaneidad, el materialismo. Yo pregunto a cualquiera de nuestros amigos, ¿esto es hablar de teología católica o evangélica? ¿Esto es hablar de una religión? No, estamos hablando simplemente de principios universales, del orden universal. Entonces, pues, a mí me costó muchísimo, sí, porque yo me retiro al momento de ver al momento de encontrar el horror real, no real, de a dónde se dirige esta doctrina. Y luego tuve muchas amenazas de carácter, por ejemplo, tenía animales muertos en mi puerta, señales con sangre, sabían ellos, llamadas telefónicas de anónimos, ¿no? No muy anónimo, que pues sabíamos de dónde era la fuente, gente negativa, satánica, que sabía obviamente mis movimientos y todo. Y eso lo pueden ver en esta película. Otra película que les puedo recomendar como cineasta es la película de Abel Ferrara, El Teniente Corrupto. Pueden ver ustedes allí en una gran secuencia donde se enfrenta a un teniente corrupto, drogadicto, violador, un teniente totalmente amoral en su nivel más bajo, animalesco, que en el extremo ya de la cima, pero de la cima no con C, sino con S, realmente haya una presencia, ¿no?, celeste, que lo guía nuevamente, encausa su vida, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo salir, fui amenazado, sí, amenazas místicas, amenazas de carácter humano, o inhumano, me corrijo, y finalmente presencias también. Me tuvieron que ayudar mucho amigos sacerdotes, amigos de carácter de psíquicos, es más, hasta aquí llegué hasta la psiquiatría, la psicología, y en la psicología y psiquiatría no se encontró ninguna respuesta, ¿no? Fue muy duro, pero felizmente, gracias a Dios, sí estoy de pie, ¿no? Y para obviamente compartir estas experiencias con nuestros amigos que nos escuchan. ¿Cuánto tiempo más o menos duró este periodo que estuviste dentro de una secta? Mira, yo con eso te comenté justamente algo bien importante, y eso está en las claves, ¿no?, ECNO, que tiene la Biblia satánica. Toda persona que sale de esta agrupación, ¿no?, sale de una manera no invicto, pues no sale de una manera purista, ¿no?, pristina, sale herido. Yo salí, como bien dice, hay una parte en de los conjuros, en estos conjuros satánicos, donde dice el demonio, yo desordenaré los números del tiempo. Algunos salen con fallas de memoria, con falla de cronología, algunos salen con presencias extrañas que los atacan por periodos, y es parte, creo yo, de la cruz que llevamos, pues obviamente por nuestra estupidez humana, ¿no? Así es. Bueno, Raúl, como tú dices, tú encontraste el camino, ¿no? Ahora, ¿a qué te dedicas, Raúl, en la actualidad? Bueno, mira, Carmencita, yo me sigo dedicando, pues estoy ahora en el camino justamente fatalista, ¿no? De ser una persona que apuesta por la cultura. Soy cineasta hace 20 años, educador hace 21, comunicador, ¿no? Y entonces, mi carrera cinematográfica, televisiva, de comunicación, etcétera, siempre va en dirección a promover los valores. Los valores no vienen a ser estas, no son pues pastillitas a lo estilo Belmont, ¿no? Pastillitas que te salvan pues el momento, el instante y una sonrisa en la boca. Realmente es llegar a una comprensión de la vida en su profundidad, en su epidermis y en la dermis, ¿no? De esta, e integrar al todo. Esa es nuestra finalidad, integrar al todo, ser parte de todo. Para eso hemos nacido. Bien, y Raúl, ¿cuál es tu mensaje y tus recomendaciones para todos aquellos jóvenes para evitar que ocurra una experiencia similar a la tuya? ¿Y qué mensaje para los padres también, ¿no?, que nos están escuchando en este momento? Bueno, yo tengo un don, digamos, de carácter espiritual. Y a mí se me dio para esta noche, bendita sea la pregunta, Carmencita, que tú haces, porque yo creo que va a caer muy bien. Y fue lo siguiente, es muy breve. Dice: despertar la macroconciencia del alma que conduce al hombre a la fuente. Repito, no estoy hablando de religión, conduce a la fuente. Amar el amor y construir los mañanas de la vida, que son los mañanas o anocheceres de nuestra propia especie. Dios espera y recuerda que el tiempo no. Así es. Muchas gracias, Raúl, por haber venido a compartir tu experiencia. De cierta forma ha ayudado, sé que a muchas personas, a otras les ha parecido un poquito controversial el tema. Cecilia nos comenta algo que quisiera también compartirlo con ustedes. Dice que si el fin del satanismo es la destrucción y elevar el ego personal, ¿y por qué seguir en ello, no? Entonces esa reflexión se la dejamos a todos ustedes. Gracias, Raúl, por haber venido. Muchas y también gracias. Gracias a todas las personas que hoy han dejado un mensaje, han dejado sus preguntas. Señores y señores, pero este no es el primer programa bajo esta temática. La próxima semana tenemos también un programa que sé que a muchas personas se van a identificar y también les va a interesar el tema. Así que la próxima semana esperamos que sí nos llamen, que nos escriban. Si tienen algún tema que proponer también, nosotros somos tribuna abierta para poder investigar y dar a conocerlo. Gracias a todos ustedes y algo que no les dije al principio, ¡feliz 2012! Que este año sea productivo para todas las personas que nos escuchan y, en fin, para todas las personas de la Tierra. Hasta la próxima semana, y que tengan todos muy buenos días. Carmen Briceño, terapeuta holística y vidente. Lectura del tarot y del aura. Reiki, baños de florecimiento, diagnóstico de casos paranormales, talleres de orientación psíquica. Consultas a los teléfonos 986-911-295 y el 310-9997.